quién está por aquí, va a ser entrada por otro medio, y yo voy a poner seguramente el micrófono. ¿Te acordás la historia de la, en esta causa se juzgaron las desapariciones de las dos monjas francesas? Sí, Dumont y Dumont. Y había una tercera monja que pudo escapar y que está trabajando en Misiones. Sí. ¿Recordás esa historia que habíamos visto en un documental? Sí, sí. Bueno, yo voy a acercar. Dale, por favor. Vamos a escuchar. Para escuchar su testimonio. Uh-huh. Dale, te damos un segundito, dejamos, no porque te preocupes que... La duda es si la entrevista es en francés o en castellano, porque hay muchos medios franceses aquí. Claro, justamente porque sí. Y es en francés nomás, entonces, para que me toque el micrófono, ¿no? Salvo que tengas un traductor instantáneo, déjalo y sigamos a... No, la vamos a traer a la hermana y vamos a charlar con ella. Dale, ¿querés que ponga? Nosotros acá podemos separar un ratito hasta que volvamos. Podemos, nos vamos acomodando. Hemos visto pasar un grupo de madres de Plaza de Mayo, a las que veo realmente tan endebles, están cansadas después de tanta larga espera. Tarde y realmente en un acto que habla de mí como una persona más que un periodista, la dejé pasar. Me parece muy bien, Fer, porque la verdad es que también las madres están cansadas y todas estas cosas significan desde lo subjetivo una movilización importante, ¿no? Y uno tiene que en algunos momentos dejar el rol de periodista y comprender que mejor es dejarlas ir por ahí a cenar con sus familias o a charlar con un amigo o lo que fuere que quieran hacer hoy, pero tampoco tenemos que estarles encima de esa manera, ¿no? La hermana está profundamente conmovida, está llorando ahora ante las chicas que la están entrevistando de la televisión francesa. Aquí había muchísimos medios, esto estuvo espantosamente organizado. Es inaceptable que a esta altura, aquí en Comodoro Pino, haya una sala de prensa donde los periodistas que venimos a cubrir, que igual no somos muchos, Canal 7 estaba con el fútbol para todos. ¿Ah, sí? Canal 7 no emitió la imagen, ahora seguramente empezarán a pasar imágenes porque han filmado, bueno, pero estaban con el fútbol para todos. Sabemos, sabemos que la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos que integramos y que también tomamos desde la retaguardia y desde muchos otros medios alternativos tuvo muchísima gente que la estaba siguiendo, evidentemente, sí, porque sí, no había muchos medios tomando la sentencia, ¿no? Exactamente, sí, un montón de gente. Prometido separar y yo me puse a hablar como siempre. No te preocupes, Fer, está todo bien, me parece muy bien. Si querés separamos, como quieras vos. Dale. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Yeah. que me importa que diga ese papel. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Bueno, yo estoy acá en los estudios de AM690. Fernando Tebel está en los tribunales de Comodoro Pi todavía. Después de la sentencia, Fer, ¿estás ahí? Lo perdimos a Fer. Fer, ¿estás ahí? No, no estás ahí. Bueno, bueno. Hola. Hola, ahí está Fer. Ahí estamos, sí, exacto. ¿Cómo va? Bien, esperando por la hermana que está reunió al grupo de periodistas franceses que vinieron aquí. Recordamos que la causa... esta causa de las hermanas francesas, de las monjas francesas, fue muy emblemática en Francia y motivó que Antís fuera juzgado en ausencia y condenado a prisión perpetua. Argentina nunca lo extraditó, hubo pedidos de extradición por parte de Francia, porque allí fue todo un revuelo que motivó, entre otras cosas, que 33 años después estén aquí un grupo de periodistas franceses llorando, están llorando los periodistas también, con sí, el relato claro. De la hermana. Porque claro, también hay que decirlo, ¿no? Uno está acostumbrado a estas cosas, lamentablemente, uno está acostumbrado a contarlas, y quizás para ellos es conmovedor por demás, ¿no? No estoy diciendo esto de que los europeos son mejores que nosotros, simplemente estoy diciendo... por ahí nosotros nos conmovemos más por algunas atrocidades que ellos ven como normales y de las que se encargan ellos, ¿no? Está más que claro esto. Hace muchísimo frío acá, pero muchísimo frío. Estamos en un lugar muy abierto con el edificio de la Armada enfrente, el edificio del comando del jefe de la Armada, aquí enfrente, es una de las gran mole que está enfrente de Comodoro Pi, y al lado hay una capilla que también era utilizada en aquellos casos, ¿no? Y hace muchísimo frío porque obviamente estamos muy cerca del río. A ver si me puedo acercar a la hermana. Ya terminó de ser entrevistada por los medios franceses. Decías vos, está bastante conmovida, pero intentemos igual ver si podemos tomar alguna de sus palabras, ¿no? Debo molestarte porque no pude tomar la nota porque obviamente la estaba haciendo en francés. En italiano tiene que ser bueno. A ver si dos palabritas, ¿no? Aumentalo. Claro, dos palabritas con su sensación. ¿Qué siente de estar aquí en este momento? Justicia es falta. Justicia digita son fácil, ecco. Quello che spero che anche dopo le persone possono capire e pentirsi, ecco, solo questo è il pentimento. Ya queríamos terminar nuestra transmisión de hoy. Gracias. De AM690 del programa La Retaguardia, que estamos alrededor de todas estas causas humanos, y obviamente esta era una causa muy emblemática en la que queríamos estar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, complicada, ¿no? Uno esperaba francés y terminamos hablando en italiano, pero bueno, ¿se entendió? Yo no entendí mucho, pero en general tengo bastantes problemas con el italiano. Vos sabés que yo soy gallega, bueno, y eso... Más o menos lo que dijo, que yo lo entendí más por los gestos que hacía, tratando de hacerse entender, es que lo importante era que hoy, después de todo, se hubiera podido llegar a conseguir justicia. Esa música que ustedes están escuchando es el escenario que mató la gente de Hijos en la puerta, del lado para afuera, de la calle Comodoro. Mucha gente afuera, ¿no, Fer? ¿Cómo? Mucha gente afuera, ¿no? Sí, pues, a ver, uno siempre espera más gente para estas cosas. La verdad es que habría unas 500 personas que puede... Uno espera más gente, uno espera la TV pública pasando la sentencia como un momento histórico, como un momento que nuestros hijos van a estudiar en los libros de texto, ¿no? Pero bueno, uno espera muchas cosas, pero evidentemente también los intereses son otros. Sí, seguramente. Yo voy a ir hacia afuera, aquí están, bueno, están todos los compañeros de la red esperándonos, creo. Yo no sé por dónde vamos a salir, porque nos ha quedado adentro. Pero bueno, eso es otro tema y no incumbe a nuestros oyentes. Decía que estaban por aquí ya todas las personas que estaban por los proyectos, tomados por los medios, que estaban esperando fuera y que ahora sí están trabajando a full. Yo me voy a mover hacia otro costado. Fer, mientras tanto te quiero leer un mensaje de Jorge Garaventa, uno de nuestros oyentes que nos acompaña siempre, ¿no? Un oyente y un amigo, podríamos decir. Jorge dice, hoy la justicia me regala la emoción de la justicia por los cumpas que no están. Sí, Jorge, la verdad que uno en estos días como hoy, en lo que piensa es en los compañeros que no están, ¿no? Y pensaba, yo cuando me bajé del tren, venía de Martín Coronado, me bajé del tren y me tuve que tomar un taxi porque no llegaba a la radio y me pasó que la taxista que me traía era una señora y no sabía de qué estábamos hablando cuando le dije tengo un programa en unos, quería que se apurara, entonces trataba de explicarle que tenía que llegar y le dije algo así como que estábamos transmitiendo la causa ESMA y le tuve que explicar de qué estábamos hablando. Y digo, esto también nos pasa, ¿no? Que está el fútbol para todos y que todavía a algunos argentinos tenemos que explicarle de qué estamos hablando, aunque nos parezca increíble. Y bueno, lamentablemente es lo que toca, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, venimos acercando aquí a nuestro móvil. A nuestro móvil. La tengo por aquí, muerta de frío. Es terrible el frío que hace aquí y está... que está Fabián Encía de la Red Eco Alternativo. A ver, Fabi. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Mientras subís las cosas, habla con Eugenia. Hola, Eugenia. Hola, Fabi, ¿cómo va eso? Bien, bien. La verdad que todo muy bien. Mucho frío, como decía Fer, pero bueno, fue algo increíble poder hacer esta transmisión en las condiciones que le hicimos, pero era... lo queríamos hacer desde nuestro cuerpo y nuestro corazón y sentíamos también la necesidad como un deber de poder hacer la transmisión de la red nacional, así que aquí estamos con tarea cumplida, podemos decir. Bien. Les iba a pedir a cualquiera de los dos, es lo mismo, les iba a pedir a cualquiera de los dos que para ir cerrando vuelvan a repetir cómo fue el resultado de la sentencia, porque yo, por ejemplo, que estaba viajando no escuchar, sé que hubo muchas perpetuas, pero por ahí me gustaría que me contaran esto para ir cerrando. Bueno, te cuento mientras voy tomando mis anteojos, porque sin ellos no puedo ver, que hubieron dos absoluciones. La primera absolución fue para Juan Carlos Rolón, ¿no? Juan Carlos Rolón, sí. Y para Pablo Eduardo Velasco, ambos uh-huh. absueltos. Hay que decir que han sido absueltos en esta causa, ¿no? En esta causa de la ESMA. De todas maneras, los dos tienen otras causas, ¿no? En las que los van a estar juzgando. Sí. Tienen, bueno, Velasco tiene arresto en el complejo 2 de Marcos uh-huh. Paz y Rolón está detenido también en el mismo lugar uh-huh. por otras causas, digamos. Después hubo tres condenas que podemos decir que en el marco comparativo del resto que fueron perpetuas, condenas menores, que fue la de Asik, que también nos sorprendió, 18 años de prisión, la de Capdevila a 20 años de prisión y 25 años de prisión a Tallada. El resto de los acusados han sido condenados. Y acá me acota Fernando que para Fotea también, 25. ¿Para quién? Y el resto, Fotea. Ajá. Y el resto han sido condenados a cadenas perpetuas. Alguna de las cosas es que, bueno, en alguna de las perpetuas ha habido votos en disidencia de dos jueces. Uno es Germán Capelli y el otro es Luis Farías, que han votado en disidencia. Hay que ver los fundamentos cuando ahora en diciembre se dé la lectura, ¿no?, de los fundamentos de las sentencias, porque han votado en disidencia. Y lo que rescatábamos acá es que, bueno, han seguido la línea de los últimos juicios que han definido estos delitos como de lesa humanidad, lo cual es un elemento importante que también se ha abierto en una de las sentencias el tema de delitos sexuales en el marco de concebirlo también como un delito de lesa humanidad. Claro, porque recordemos que lo que pasaba hasta acá era que los delitos sexuales estaban como enmarcados en las torturas y no pensados como un delito. Y ahora lo que se está haciendo es tomar los delitos sexuales como un, digo, poder pensarlos aparte y poder pensarlos como un delito de lesa humanidad, ¿no? Para también que tengan la importancia que se merece semejante atrocidad, ¿no? Delitos que además fueron bastante difíciles de probar y de pensar porque a las compañeras les costaba contarlos, ¿no? Claro. Bueno, hoy hablábamos con durante la transmisión con el abogado y periodista Pablo Yonto y él nos comentó que bueno, los juicios que se fueron dando es como que fueron apilando ladrillos en cuanto a la tipología de los delitos, ¿no? En principio era privación ilegal de la libertad, secuestro seguido de muerte, este robo, y bueno, como que se fue construyendo un marco jurídico que permite hoy llegar a que delitos sexuales sean concebidos como un delito específico dentro de lo que es un delito de lesa humanidad. La cuestión que partió y que fue producto de todos estos años de lucha de los distintos organismos de derechos humanos, organizaciones, compañeras y compañeros que nunca bajaron los brazos y han tenido la paciencia inclusive hoy de esperar con dos horas casi de retraso la lectura de la sentencia. Recordemos entonces, Fabi, que este Tribunal Oral Federal 5, ¿sí? dictó prisión perpetua para Alfredo Astiz, para Jorge El Tigre Acosta, para Ricardo Cavallo, corregime si me equivoco, para Antonio Pernías, para José Montes, para Raúl Scheller, Jorge Radiche, Adolfo Donda, Alberto González, Néstor Sabio, Julio César Coronel, Ernesto Weber, y para Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, 25 años de prisión. Carlos Capdevila, 20 años de prisión. Juan Antonio Asic, 18 años. Y lamentablemente los que fueron absueltos fueron Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco. ¿Es así? Es así. Bueno, Fabi. Bueno, te paso con Fernando. Dale, ¿sí? Buenísimo. Hasta luego, un beso hasta grande. Hasta luego, un beso grande. Bueno, le agradecemos a Fabiana entonces esto. Están ahí muertos de frío y con estas cosas a las que estamos acostumbrados los periodistas alternativos que seguramente estarán con los en el piso colgados de una ¿cómo se llama? La chopera, ¿no? No. La verdad que ya no, eso fue durante toda la tarde, pero la realidad es que mientras yo hacía esta parte de la transmisión, la verdad no me puedo quejar de los compañeros de la red porque todos se quedaron levantando las cosas. Claro. Entonces cuando yo intentaba hacer fue una típica transmisión de la red. ¿En qué sentido? Uno veía por allí a los canales de televisión desplegar mangueras de 100 metros como si nada para sacar imagen y sonido del mismo lugar del que sacamos nosotros. Por eso se pudo escuchar también la sentencia de lo que sucedía dentro de la sala, pero después también hay que decirlo, digo, uno tiene que llegar con el cable hasta donde daba y entonces eso nos permitió llegar hasta una veredita, vos conocés, Euge, porque alguna vez desistimos de hacer la transmisión desde ahí. Bueno, pero el día que desistimos era porque llovía, te iba a decir eso, Fer, porque la verdad es que los periodistas alternativos y especialmente todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos estamos acostumbrados a estar bajo el rayo del sol bancándonos el viento, el frío, el no importa qué, y hoy seguramente estaban ahí a dos del equipo con nuestras precarias condiciones de trabajo muchas veces, ¿no? Precarias, si lo comparamos con los grandes medios que vienen con sus equipos y sus supercables y uno está ahí pero con mucho corazón, ¿no? Exactamente, y vos sabés que cuando uno se queda reparando en la mirada de los otros en estos casos, y la mirada, no sé si vos lo viste, Fabi, también, la mirada de estos casos ser de casi como diciendo estos locos que hacen acá, o sea, como si estuviéramos haciendo algo que ellos claramente no harían, ¿no? No, no, obviamente no lo harían, sí. Y bueno, nada, eso es parte también de asumir, involucrarse en las cosas que uno quiere contar, de esta cosa que decimos siempre del estar implicados en los procesos sociales que contamos, y para nosotros en particular, la verdad es que las causas de derechos humanos son como un eje troncal de nuestro laburo colectivo, así que era obvio que teníamos que estar acá. Y como decíamos en la transmisión de la red, la verdad es que son esas cosas que nosotros hacemos solos muchas veces y que podríamos haber hecho solos hoy también, pero estuvo buenísimo compartirlo con la red, y que se sumaran los medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, e incluso algunos medios que no están formando parte de la red, y que, como en el caso de Neuquén, Radio Calf, que se sumó a tomar la transmisión, porque evidentemente estos locos somos los que nos bancamos estas situaciones y transmitimos 4 horas seguidas una sentencia que para muchos puede parecer tediosa, y para nosotros es parte de lo que queremos hacer y de lo que queremos contar. Bueno, esto tiene que ver con lo que contabas vos antes de estar involucrados en los procesos, ¿no? Porque bueno, este justamente... esto es justamente lo que hacemos desde siempre los periodistas militantes, porque el periodismo militante no se inventó en los últimos años, digo, los periodistas militantes venimos trabajando hace muchos años, y esto de ser militante justamente tiene que ver con no contar las cosas que les pasan a otros, sino con contar procesos y cuestiones que nosotros militamos y que nosotros acompañamos desde adentro, ¿no? Y esto también me parece que es lo que le da también valor a laburo, más allá de que precariamente nos tengamos que enchufar en un equipo y estemos paraditos en una vereda y nos miren con cara de pobrecitos, que es lo que muchas veces nos pasa, pero también con el corazón y la cabeza y el sentimiento puesto ahí, ¿no? En eso que acompañamos durante tanto tiempo, como acompañamos esta mega causa ESMA que empezó hace 22 meses y que fuimos viendo y que acompañamos con los compañeros de Oral y Público, especialmente, ¿no? Con los que vamos a estar seguramente mañana, con Silvina Manguía, con Beatriz Luque, especialmente con Víctor Basterra, que es uno de los sobrevivientes de este lugar de horror que es la Escuela de Mecánica de la Armada, y que seguramente mañana nos contará lo que siente de esto que pasó hoy, ¿no? Exactamente, sí, va a ser un programa muy especial. Ya el haber charlado con Ana Salida lo marcó muy claramente. Ana es una mujer que siempre se centra en su laburo institucional, por decirlo de algún modo, digamos, y aún cuando se trató su caso en particular en el caso Atlético, en la causa Atlético Banco Olimpo, donde se trató su secuestro y sus torturas y su desaparición temporaria, recuerdo que a la salida, por más conmovida que estaba, digamos, centrada en su rol de directora del instituto. La verdad que hoy la vi conmovida por demás, la vi no pudiendo centrarse en ese rol, y seguramente cerrando, si es que se pueden cerrar estas historias, cerrando esta historia tan particular con Esther Balestrino, dejaría una mujer símbolo de la Argentina, sin dudas. Sí, yo pensaba cómo podría ser de otra manera si hoy lo que estábamos escuchando era justamente el resultado de la sentencia de esta donde se estaba tratando la causa de su mamá, ¿no? Cómo uno podría disociarse y tomar el lugar institucional. Fernando, lo que estamos escuchando hace rato ya es la cortina de cierre, así que te invito a que te despidas y nos vamos y la seguimos mañana seguramente en Oral y Público a las 21 horas y el miércoles que viene con la retaguardia. Ya estamos en el auto, nos cruzamos y estamos frente al edificio Libertad, a la sede de la Argentina, la perpetradora como institución de estos crímenes que hoy tuvieron un pedacito, aunque sea un pedacito de justicia. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau.